Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El aroma inconfundible del gatito. Me respeta. A veces me gustaría ser un zorrillo. Así me dejarían en paz. ¿Zorrillo? Pintura negra. Pintura blanca. Queso Roquefort. Soy un ángel disfrazado. ¡Zorrillo! Tan serena. Nadie me molesta. Oh, mi reina, te amo. ¿En dónde había estado yo en toda tu vida? Eres el aroma de las flores de primavera que florecen la susodicha primavera. Eres la fragancia de exóticos y maravillosos perfumes. Eres la... Por alguna extraña razón, esta pequeña orquídea es tímida. ¿Dónde estás, mi pequeña tímida? ¿Dónde estás, mi pupé? Oh, ven a mis brazos, mi pequeña gaviota. No le temas al amor. ¿Dónde estás, mi flor de primavera? Estoy buscándote por aquí. Sortebu, donde quiera que estés. Oh, ahí estás. Un paso más, yo voy a brincar. Cherche la femme. Vous le boucher, una cheval de la tutu. Mon pauvre chéri. Baja ya, conejita. No vayas a hacer una tontuelería. Claro que lo haré. Oh, ben oui. Ella ha hecho esa terrible cosa, y todo es por mi culpa. Mi pobre colita, rota en mil pedazos. ¡Pobre! ¡Qué tonto he sido! ¿Qué es lo que hice a mi dulce cielo parisino? ¡Ah, mi pequeña patata horneada! ¡Ven y vuela conmigo! Podríamos hacer música maravillosa juntos. ¡No! de nuevo, viejo? Ven a mis tiernos brazos, mi pequeño amorcito, mi gran decepción. Hay que abrazarlos juntos eternamente, porque sin ti yo no valgo nada. Oh, mi amor. Las maravillas del amor. Oh, la adoración. Ah, el te amo sinceramente. Oh, la luna de junio. Oh, las... ¿Pepe? Perdón, yo solo quería quitarle una basurilla del ojo a la señorita. Oh, cielos, basurilla, solo quería quitarle una basurilla. ¡Así es vida!